Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. ¿Cómo están? Acá en el norte, sorprendidos. En Formosa te dormís la siesta y cuando te despertaste cambian el gabinete nacional. El formoseño Luis Basterra, exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, quedó sin trabajo. Es un déjà vu de lo que pasó con Ricardo Burdele cuando gobernaba Macri y fue despedido. Le habían ofrecido en su momento ser embajador en Bruselas, pero no aceptó porque quería estar cerca de su familia. Y bueno, capaz le gusta los 50 grados en cualquier estación del año. Pero, vamos a lo nuestro. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, anunció nuevas flexibilizaciones. Autorización de discotecas con el aforo del 50% con esquema completo de vacunas. Una noticia positiva para las y los trabajadores. Pero como Buenos Aires queda lejos de Formosa y el internet no anda muy bien que digamos, tenemos que esperar el correo electrónico para luego saber la decisión de Formosa con respecto a estos anuncios. Ahora sí, con un tono más serio, Gustavo Martinetti, trabajador de locales bailables, nos reiteró el pedido de apertura para estos rubros. A mí por lo menos me da mucha bronca lo que está pasando. Veo que todo el mundo está trabajando, veo que todo el mundo, ya sea político, cada uno en su campaña, con miles de personas atrás tratando de ganar gente y nosotros todavía no podemos abrir, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Son muchas familias que están esperando la oportunidad de volver a laburar y no hay ninguna respuesta, no sabemos nada. Y no te dan la posibilidad de trabajar, no hay forma de llegar a ellos, de decir, por favor, necesitamos una ayuda, necesitamos trabajar. Uno lo pedimos, no pedimos subsidio, no pedimos nada, queremos trabajar. Los trabajadores de boliche están molestos por fiestas que se realizan en el interior sin protocolos cuando ellos no pueden trabajar. Da mucha bronca ver que mientras que el gobierno haga o que ellos organicen, no hay ningún problema. Ahora, si lo hace un particular, lo hacemos como nosotros, así como boliche, todo mal. Te van a caer, te van a clausurar, te van a hacer de todo. Así que... Reporto para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.